Saludos y bienvenidos a WRF Radio. Les habla WRF, quien los acompañará en esta breve transmisión. A continuación, hablaremos acerca del Anison. Pero, para comprender a qué nos estamos refiriendo, tenemos que hablar primero acerca del anime. La palabra anime, para los que no estén familiarizados con el término, se le atribuye a las series animadas de procedencia japonesa. A través de este género, se desarrollan un sinfín de historias que abarcan prácticamente todos los gustos posibles. Podemos encontrarnos con historias tan simples o complejas como podamos imaginarnos. Tenemos drama, acción, misterio y horror, solo por mencionar algunos. El término Anison significa canciones de anime. En sí misma es una importante industria y un género por derecho propio, a menudo estrechamente vinculada a las industrias de la música pop y rock japonés, mejor conocidos como J-pop y J-rock. En lo que respecta a la música, la importancia que el anime tiene para los japoneses es increíble, puesto que, prácticamente, la mayoría de las bandas que hoy día son famosas tuvieron su debut componiendo algún opening o ending de anime. Y no los culpo, ya que, con un nivel de transmisión en Japón comparable con las telenovelas de Latinoamérica, el anime les brinda una publicidad muy efectiva. Incluso los seiyuu, los actores de doblaje japoneses, que brindan sus voces para dar vida y personalidad a los personajes animados, pueden llegar a tener carrera musical gracias a la industria en la que se desenvuelven. Ya sea que la canción se componga en base al anime que representará, o que los productores del mismo deseen incluir una canción ya escrita por algún grupo, el hecho indiscutible es que, para los músicos nipones, el anime es el medio ideal para darse a conocer. Ahora, disfruten de esta selección de Anison que he preparado para ustedes. En sus versiones cortas para televisión, claro, porque si no, nos extenderíamos demasiado. A continuación, Shooting Star. この星の人たちみたいに様々な光を放ってその中で僕もひときわ輝いていたいんだ目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して いつもの公園夜景が見える滑り台の上昔から僕の特等席悩みがあればここに来るんですあの頃のまま夢の途中で未だ叶えられずにいるんですもしかしてここがもう終点なんて夜は寝は吐いてしまいそうな日もあるでもその度に思い出す流れ星を探したあの星空小さな頃の願い事は今 Y ese fue Shooting Star de Homemade Kazoku. Si alguien cree que ya lo ha escuchado, tal vez sea porque es el primer ending de la serie Naruto Shippuden. Ahora seguimos con Shoujo X. ちょっとだけ素顔見せたけれどずっとイライライライラしては私を物みたい Acaban de disfrutar de Shoujo S, del grupo Scandal. Es el 10º opening de la serie Bleach. Y para finalizar, les dejo con Maximum de Hormone, una banda que se caracteriza por su mezcla inusual de corrientes musicales. Disfruten de Setsubo Billy, el segundo ending de la serie Death Note. Y hasta la próxima transmisión, WRF se despide.